Pero completan este equipo de conducción. Romina Segura, Luisa Vecino, Cecilia D'Amico, Sergio Campos y nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Y hoy operándonos acá en el piso, Fernando Ochoa. Y también hoy nuestra columna de salud, que ya tuvimos el anticipo cuando fue el lanzamiento de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir el 2 de mayo. Hoy tenemos a las dos columnistas, tanto a Julia Medina como a Julieta Ire, ay, no me sé el apellido completo, pero después vamos a hacer la presentación bien formal, hablando un poco, ¿no?, del tema vamos a tener de la relación entre salud y género. ¿Por qué una columna de salud en un programa de género? ¿Cómo se relacionan estas dos cuestiones? Y empezando también a ejemplificarla a través de un tema que hemos trabajado varias veces en el programa, que tiene que ver con la violencia obstétrica también. Así es, para eso vamos a estar en comunicación con una mujer acá de Moreno, que hace poquito también tuvo familia, bueno, y nos va a hablar un poco justamente de la violencia obstétrica que sufrió en el hospital de Moreno, así que bueno, también van a estar participando de esa charla las columnistas de salud. ¿Qué más, Pau, vamos a tener? Otra entrevista va a ser, en este caso, con Carolina Yaqui, que ella es abogada mendocina, por un caso de discriminación laboral hacia Gisela Ferrero, una trabajadora de una concesionaria de autos que, digamos, se desarrolló un cáncer, empezó con un tratamiento y fue despedida por este motivo. Porque perdió todo el pelo por los tratamientos oncológicos, entonces afectaba la imagen de la empresa, o sea, no este contacto con los clientes. No era por las faltas, ni por... No. Básicamente y, por de su hecho, aspecto físico, que aparte había sido lo que le había, según se refiere, ella. También habían sido factores que habían sumado a la hora de su contratación, que haya sido una chica linda, ¿no? Uh-huh. Que haya sido, además de sus cualidades como analista de sistemas, porque esa era su función, pero que cambiando la imagen ya no ayudaba a la imagen de la empresa, tenía este contacto con los clientes que bueno, no era conveniente y la despidieron sin sin obra social, con lo cual afrontando una enfermedad de estas características, una doble sí, y el violencia. Golpe emociona, claro, ¿no? De además quedarte sin trabajo, el espacio que te hace bien de salir a trabajar, como ella decía. Así que bueno, vamos a estar hablando con Carolina Yaqui, su abogada, que presentó un recurso de amparo en función de esta situación. Así es. También les vamos a estar contando un poquito, ¿no?, de lo que pasó ayer en el Encuentro de Educación Popular y Feminismos que se realizó en el Rojas, coordinado por Pañuelos en Rebeldía y por Mujeres al Pie del Cañón, que el programa pasado estuvimos contando junto con Lorena de Mujeres al Pie del Cañón, de qué se iba a tratar. Así que, bueno, acá fuimos. Dos participamos. Dos participantes, así que les traemos la primicia de cómo estuvo. Así. Y el aliento para que... Para que se sumen el próximo encuentro, que va a ser siempre los terceros viernes de cada mes. Bien. Bueno, Pau, ¿qué leí en la editorial? Era un texto que escribió y publicó Claudia Corol, justamente después del último femicidio, ¿no?, del que todos nos enteramos, el de Kiara Páez, la joven, la niña de 14 años de Santa Fe, Rufino. Bueno, que en realidad eso fue uno más, ¿no?, de los que estuvimos en esta semana prácticamente, dos semanas, acá en Moreno también. Hubo un femicidio la semana pasada en Paso del Rey, en Villa Zapiola. Beatriz Escobar, ¿verdad? Uh-huh. Que también fue asesinada en la calle por motivos de violencia, ¿no? Bueno, femicidio. Sí, y que hace rato, o sea, cada vez que circulan estas noticias también nos planteamos un poco nuestro rol como medio de comunicación y bueno, cómo abordar de una manera diferente o cómo aportar en la línea, obviamente, de la desnaturalización y de poder entender que estos no son casos aislados, ni locos sueltos, ni psicópatas que andan por ahí, sino que hay toda una cultura patriarcal que avala la violencia hacia las mujeres y el femicidio. Y cómo hacer también para que esta presencia permanente en los medios, que un poco la editorial de Claudia, o sea, lo apelaba a esto, no llene de miedo a las mujeres, no nos llene de miedo y de impotencia. Y también pensemos desde dónde empezar a luchar contra esto. Sí, sí, ahí algo que me resonaba de lo que leímos, que decía, bueno, que no sea una acción que nada más canalice nuestra bronca, ¿no?, y nuestro decir, sino que, bueno, podamos hacer acciones donde eso tenga consecuencias, tenga en el otro o en los otros, ¿no? En los varones. Bueno, y es difícil, digo, es un desafío, nadie sabe cómo todavía, o bueno, estaremos viendo, ¿no? Pero sí, y en ese sentido también estuvo circulando por Facebook una convocatoria, ni una menos, un poco, bueno, con el eje de exigir la implementación efectiva de la ley 26485 de protección integral a las mujeres en relación a los distintos tipos de violencia que nos atraviesan, y que realmente se regeneren todos los recursos institucionales que hacen falta, como dice el nombre de la ley, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. O sea, no solo que estemos pensando en qué pasa con el femicidio, que es el último eslabón de una cadena de violencias, que podamos prevenir estas situaciones, que podamos terminar con la violencia y que también se pueda sancionar, porque, no sé, ayer en el espacio este de Feminismos y de Educación Popular, una compañera comentaba algo que yo no tuve tiempo de chequear, pero que con el caso de Melina Romero absolvieron a todos los implicados en el femicidio. Entonces es como que también los medios muchas veces nos instalan el caso, muchas veces siendo morbo sobre la forma. En el caso de Kiara se hacía mucho acento en que estaba embarazada, pero digamos, no se brindan herramientas para problematizar esto. Sí, y para tratar... seguir y también, digo, publicar y mostrar y que la gente, el público se indigne cuando se enteran de que eso, porque eso no sale, ¿no? Que no fueron condenados o que quedaron todos absueltos. Sí, o lo que hablamos siempre, que hay tratamientos diferentes, depende también del sector social. Digamos, Melina no fue Ángeles Rawson ni Lola. O sea, todas estas cuestiones que también... Están circulando en las representaciones sociales. Acá desde Estalla siempre tratamos de obviamente abordarlo desde otro lugar y con una desnaturalización. En este caso estuvimos tratando de contactar a ver si podíamos ver quién estaba organizando la movilización que bajo el eje de Ni Una Menos y reclamando la implementación de la ley 26485 se está convocando para el 3 de junio a las 17 horas en el Congreso de la Nación, que está circulando por Facebook sin alguna... Bastante anónima, así que vamos intentar rastrear también para poder conversar con aquellos que le impulsaron. Te cuento que el Consejo Superior de la UBA también dijo Ni Una Menos y dieron asueto para ese día. Fue, bueno, a partir de una iniciativa de los consejeros de Pan y Rosas y de la Juventud del PTS, y que, bueno, dieron asueto para ese día, para que todos los estudiantes, para apoyar y esta movilización y que los estudiantes puedan concurrir. Bueno, que es una respuesta activa, por lo menos, de decir, bueno, salgamos, movilicémonos, reclamemos, dejemos en claro que el femicidio está siendo, un hecho permanente y que se tiene que, o sea, bueno, se logró tipificar en forma diferente, todavía la justicia igual tiene muchas dificultades para implementar en todos los casos la figura, pero que tiene que haber una respuesta social unánime de condena y tiene que haber una acción del Estado antes de llegar al femicidio. Por supuesto. Bueno, te comento y les comentamos a todos nuestros oyentes que también Maximiliano Montenegro, este periodista que trabaja en el Diario Popular y que hace mucho seguimiento de los casos de femicidio, compartió algo, a ver, lo voy a leer un pedacito, aunque se dice, con ganas de decir que con solo apenas 5,3 millones de pesos, un total de 1.403 menores de edad tendrían una cobertura de 3.800 pesos mensuales cada uno. ¿Quiénes son estos 1.403 pibes y pibas? Bueno, son los hijos de mujeres asesinadas desde enero de 2008 hasta diciembre de 2014, ¿no? Mujeres víctimas de femicidio que eran madres al momento de que les arrebataron sus vidas bajo la forma más extrema de la violencia de género. En realidad, la cifra de los hijos que han quedado sin sus madres luego de ser asesinadas es de 2.196 niños que han quedado sin sus madres. Pero bueno, 1.400 son los que tienen menos de 18 años de edad, entonces son por los cuales reclaman, en este caso Maximiliano, y haciéndose un poco eco del reclamo de la casa del encuentro, que también están como pensando, diseñando, ¿no?, una ley o un proyecto para presentar que se haga cargo de esto, ¿no?, que de estos niños que se quedaron sin su madre, de poder por lo menos acercarles dinero. Sí, que también muchas veces es, bueno, además de esta cuestión del subsidio, ¿en manos de quién quedan estos niños? Hay casos en los que han quedado en manos de los agresores, de los asesinos, en caso que hay problemas con el vínculo con los familiares maternos. Hay un sinnúmero de situaciones que también es una deuda y una cuestión a atender desde la política de atención de la violencia de género. Claro, sí, y digo, también tiene que ver un poco con lo que vinimos nosotras tratando del abuelo de los tres nenes, de la mujer que asesinaron acá en Moreno, ¿te acordás? Y que, bueno, los tres chicos quedaron con las tías, los abuelos, y que realmente por ahí no se podían hacer cargo en la situación económica. Entonces, bueno, pensar en este tipo de subsidios para estos niños. Bueno, he quedado solita acá, acompañada de Juana, porque Paula tuvo que hacer algunos quehaceres con Joaquín, que también hoy nos están acompañando acá nuestros niños y niñas. Así que, ¿te parece, Fernando, un temita musical? Gracias. De esa manera, quien bien me quiere libre, y yo no sufro si soy libre a tu vera. Así que no me cuentes historias de dragones y princesas, cuéntame lo de libre elección, cuéntame lo que de que de madre soltera. Y se queda pillada, para badachala, con los pelillos de mi sobaco, que sí, porque yo, por fortuna y por convicción, creo en la suerte que a mí me espera, en mi constancia, en mi cerrazón, para conseguir lo que yo quiera. Sin ataduras caminando, sin ataduras voy bajando, el caminito que lleva, y el oasis que estoy creando, llenito de agüita clara, con los ovarios para la... En Estalla Silencio, un poco accidentado, pero... Sí, accidentado comenzamos, entre el tema, bueno, los improvistos. Esto, hablábamos de niños y los niños empezaron a entrar al estudio, alguno con una descompostura de estómago, así que yo, disculpen, pero me ausenté. Está bien. Y bueno, las vías de comunicación para quienes están escuchando del otro lado, que nos digan, sí, salió todo muy desprolijo, el tema se cortó. Díganos, nos gusta la crítica constructiva, se pueden comunicar al 11-33-68-0099 o al teléfono fijo, si estás fuera de Moreno tenés que marcar 0237-466-6559 o a través del Facebook, ¿sí? Estalla Silencio, si ya sos amiga o amigo, nos comentás, si no, esperamos tu solicitud de amistad y te la daremos inmediatamente. Muy bien. Seguimos. Salió estos días, estuvo circulando una noticia sobre, viste que nosotros venimos tratando en los juicios contra los genocidas, que se han empezado a ampliar las denuncias y las indagatorias al respecto de los abusos sexuales, las violaciones sexuales en dictadura. El Tribunal de Bahía Blanca aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de los 25 represores que son juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidas en jurisdicción de la Armada durante el último genocidio ahí en Bahía Blanca. Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas, y eso debe ser juzgado en este juicio y no se podía esperar otra, dijo el fiscal. ¿Qué contraponen en realidad la defensa de estos genocidas? Es que se juzga de a una las cosas por vez, entonces no debería entrar en este juicio, sino que sería otro, ¿no? Bueno, lo que dicen es no, es parte, por lo menos lo entendió así el juez, que el pedido del fiscal, que es parte, ¿sí?, de la misma denuncia, y que no es algo que apareció luego, porque lo que no se puede sumar como nuevas denuncias, sino que es algo que desde el principio estuvo, por lo menos en los relatos, no como denuncia, pero sí en los relatos de las víctimas. Por lo tanto, es tomado, por lo menos por el juez, y ha dejado y ha decidido ampliar la indagatoria. Tenemos a Joaquín acá que nos viene a dar charla. A comentar la sirena que está sonando afuera. Así es. Bueno, que eso también, ¿no? Como que lo vinimos trabajando acá con también el juicio del circuito represivo Zona Oeste y cómo esto, digamos, empezó a incluir esta figura de la violencia sexual dentro, digamos, de las torturas, pero particularizada. Totalmente. Y esto que llevó un tiempo, digamos, en los testimonios de las víctimas, y también una discusión y hacerle un lugar dentro de la justicia que, bueno, favorablemente está siendo incluido y está siendo considerado, sí, en las condenas que se... Sí, traten. Y algo nuevo que apareció por primera vez, un hombre, ¿sí?, que denunció, uh-huh, haber sido violado en su cautiverio. Es una de las primeras. Y un poquito, no sé si nos queda tiempo, pero contar que ayer justamente en este taller de educación popular y feminismo, Claudia Corol contaba un poco eso, lo que costó, ¿no? Y no eran personas las que denunciaban y las que acusaban en los juicios, no eran personas que no se animaban, ¿no? Porque estaban denunciando al Estado genocida, a los milicos, habían sido parte de organizaciones guerrilleras, algunas armadas. Y qué loco y qué fuerte que no podían visibilizar esa y hacer ese tipo de denuncia, ¿no? Podían denunciar todo, pero eso costó como 20 años empezar a poder decirlo. Bueno, y hoy empieza a poder decirlo un hombre, que probablemente hayan sido más, es y por sí, ahí sigan apareciendo. Está como comprobado y empezó muy lentamente a poder abrirse en ámbitos de víctimas, pero digo, en las mujeres muchas veces subestimado, porque a veces la cuestión de la violencia sexual en algunos casos eximía de otras formas de tortura, entonces para las mujeres también era vivido como, digamos, un privilegio entre 15.000 comillas, y para los varones imposible de denunciar, como a la variable de género en esta violencia también. Lo digo en muy grosso modo, ¿no? Debe haber un montón de realidades particulares, pero en muchos casos es esto lo que plantean. El miedo a ser acusadas de, bueno, lo estaban negociando, sí, ¿no? Lo hacían para negociar. Esa es una figura que también como de... Entonces de guardárselo y ni siquiera decirlo. Bueno, me viene la Malinche, me viene... Después vamos a seguir contando de este espacio Educación Popular y Géneros. Así que ahora nos vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los indios suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca, por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan.

por la ley 26485, o sea, la conocida ley de violencia de género. Les cuento un poco, si quieren, brevemente la historia. ¿Y cómo llega a tu estudio? Ella llega a la empresa, una concesionaria oficial de Fiat, que se llama Denver, la compañía, y yo lo planteo en la demanda por una discriminación positiva, haciendo un juego de palabras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una linda chica, muy buena presencia, y después descubrieron que era inteligente, y al ser inteligente llegó a estar en un puesto jerárquico. Y lamentablemente tiene cáncer de mama, y sabemos lo que es eso, y sabemos que viene la quimio, y sabemos que se pierde el pelo, no solo el pelo en la cabeza, sino en las cejas, en las pestañas, y ahí vino la discriminación negativa. No me hace bien tener en la concesionaria de autos una mujer pelada, que, como yo decía en la demanda, es muy distinto al pelado del escritorio de al lado, que es macanudo, gracioso, entrador y hasta sexy, ¿no? Así dicen. Y cuando sucede eso, ella estando trabajando, porque sus profesionales de la salud, psicólogos y psiquiatras, indicaron que era bueno que trabajara, que se quedara encerrada en su problema en la casa y haciendo la quimio, le convenía trabajar. En el trabajo, un día la llaman con un escribano, le notifican que la despiden sin causa y la indemnizaron. Laboralmente, ahí terminó todo, porque ella cobró la indemnización, perdió la medicina prepaga que le abonaba su empleador, como sucede con cualquier empleado que termina una relación laboral, pierde la obra social o pierde la prepaga. Pasaron 6 meses y me llama una colega laboralista y me comenta el caso y me dice que a ver si yo podía, a través de la ley de violencia de género, encontrarle otra solución. Así es que yo, como yo conozco a Gisela, y bueno, analizando el caso, le planteo a Gisela una posibilidad. Quiere iniciar una demanda por daños y perjuicios, por daño moral, y pedir una medida cautelar, que la empresa le pagara la prepaga hasta que terminara el juicio. Y si el resultado es positivo, el del daño moral, no habría ningún problema en descontar esto que está pagando ahora el día de mañana. Esa es la propuesta que le hago yo al tribunal. El expediente entra en justicia civil, que es lo que yo entendía que correspondía porque era un daño y perjuicio. Sobre fin del año pasado, la jueza civil se declara incompetente. Cuando la ley de violencia de género dice que todo juez es competente para dictar la medida cautelar. Pero claro, a veces algunos jueces sobre Navidad y Año Nuevo no quieren trabajar y se sacan el expediente de encima, que es lo que hizo esta jueza. O sea que la violencia de género no es privativa solamente de los hombres, sino que también tenemos mujeres que la cometen. Y manda el expediente a la Cámara del Trabajo. Acá en Mendoza hay Tribunal de Única Instancia Laboral, que es la Cámara del Trabajo. Lo manda a la Cámara del Trabajo, se imaginarán corriendo uno sobre fin de año y con pocos días hábiles, a la Cámara de Trabajo. La Cámara me reciben y me dicen: hemos leído, hemos visto de qué se trata, quédese tranquila, doctora. No vamos a discutir la competencia, más allá entendemos que no somos competentes, pero vamos a resolver de acuerdo a la ley. O sea, vamos a resolver la cautelar. ¿A favor o en contra? No le podemos anticipar, pero lo vamos a resolver. Si nos pide la habilitación de feria para hacer la prueba, le damos la habilitación de feria. Imagínate, inmediatamente pedir habilitación. En enero pudimos concretar una prueba que necesitamos y bueno, el resultado fue que la Cámara resolvió hacer lugar a la medida cautelar y los emplazó en 3 días al grupo empresario a abonar la prepaga, cuestión que cumplió, porque si no cumplía tenían una multa diaria de 1.000 pesos hasta que cumpliera. Esto trascendió porque de alguna manera es un antecedente o el primer antecedente de un fallo de este tipo en nuestro país con la ley de violencia de género, teniendo en cuenta que el acto laboral ya se había producido y que el empleador había abonado y cumplido con la ley laboral. Esto es por la ley de violencia de género. Claro, porque esa parte... Está claro, yo les pido que... he tratado de ser lo más llana posible para que el oyente pueda entender cuál es el tema. Sí, se entendió perfecto. Muy clarísimo el relato. Yo lo que digo es, en otras de estas situaciones de discriminación laboral, digo, sea esta de un despido injustificado por la imagen, como lo que se alegaba, aunque no haya quedado registrado en ningún lado, o situaciones de acoso laboral y demás, lo que tendría que hacer la trabajadora es no aceptar en principio la rescisión de la relación laboral, o sea, para que pudiera intervenir la justicia laboral, que debería... Sí, a ver, lo que sucede acá es lo que nos está faltando en todo el país, es especializar a los profesionales del derecho y a otros profesionales también, en el tema de la violencia de género. Porque la ley de violencia atraviesa todas las disciplinas del derecho. Yo tengo un equipo de trabajo que, a raíz del avance de la Mendoza, ha crecido en un 50% respecto al año pasado en denuncias y casos de violencia de género. En la Dirección de la Mujer de la Corte prácticamente trabaja casi al límite en atenciones. ¿Qué sucede? No existe la especialización por parte de los colegas. Tampoco existe la capacitación de los jueces, magistrados, en este tema. O sea, a diario me encuentro con que hago un planteo en base a la ley y un fiscal o un juez, el otro día fue una cámara del crimen acá en Mendoza, que pidió el presidente de la Cámara pasar un cuarto intermedio para ir a ver en internet la ley, a ver si el artículo que yo estaba mencionando y la ley existía, porque me pidió tres veces el número de la ley. Claro. No registraba el número de la ley, un juez de Cámara. Uh-huh. Bueno, esto está pasando en todo el país. Sí, entonces, si el colega que atendió en el primer caso a Gisela, y no estoy atacando a los colegas ni nada, pero si ese colega laboralista hubiera sabido de la ley de violencia de género, no hace el acuerdo, no le permite hacer ese acuerdo. Claro. Es un acuerdo al 100%. Le pagaron todo. Y pero se estaba olvidando de otra parte. Claro, no puede discutir el despido. O sea, claro, el despido es un despido directo. O sea, no te quiero ver más, andate, te pago todo. Antigüedad, esto, todo, te fuiste. Y ahí se le quemaron los papeles al colega. En el fuero laboral. Lo que sucede, claro, pero si el colega hubiera tenido conocimiento de la ley de violencia de género o se hubiera asesorado, podría haberle dado solución antes al problema. Tampoco existe esa capacitación en los colegas que asesoran a las empresas, porque... Claro, tiene un muy buen estudio jurídico laboralista la empresa esta, la concesionaria, y en civil también, pero los colegas no sabían la ley de violencia de género, se la han comido ahora, o sea, les ha pegado en la cara. Claro. Hay que ponerse a estudiar, no solo la reforma del Código Civil y Comercial, sino hay que ponerse a estudiar toda esta ley, que ha producido muchos avances, pero que tenemos que aplicarla y hacer que la cumplan los demás. Yo creo que este empresario y otros más van a poner la barba en remojo después de esta sentencia. Claro, que un poco, digo, seguro, la fecha del año, como vos decías, habrá sido un elemento, pero también esta cuestión de que la ley de violencia no es, digamos, como vos planteabas, ¿no?, que es debería ser transversal y ser una realidad. También los reclamos, incluso las fiscalías especializadas en género, vemos que no están dando una respuesta adecuada ni consonante con la ley. Esta falta de formación... De los profesionales. Sí, la falta, digamos, la resistencia a la justicia, o sea, una descripción de la justicia, las características de la justicia que tenemos. No, obvio. ¿No? Por un lado hay una resistencia y hay quienes existen y no quieren aplicar. o no están de acuerdo con los principios de esta ley. Y por otro lado están los ignorantes, los que no estudian la ley y no saben cómo aplicarla. Porque esta ley modifica principios que en la facultad todos nos enseñaron. Y se me está escuchando un colega en la radio y yo le digo que el juez debe tener en cuenta fundamentalmente la verdad material frente a la formal, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Dónde está dicho eso? En todos los procesos se tiene en cuenta la verdad formal y se está por las formalidades. Acá la ley explícitamente dice la verdad material. Claro. Digo a un colega que la duda a favor del reo, conocido como indubio pro reo, que es un principio del derecho que estudiamos todos en la facultad, que lo vemos en cualquier serie o película, cuando hay una duda, el reo queda libre frente a la violencia de género, las cámaras de casación, tribunal de alzada, a nivel de la corte, ha fallado que no este principio no se aplica en la violencia de género. Que el testimonio de la mujer vale doble frente a la del hombre. Que normalmente son hechos que se producen entre cuatro paredes, sin testigos. Y en ese caso hay que estar por los dichos de la mujer y no del hombre. Varios se deben estar espantando de lo que estoy diciendo yo. Sí, sí, sí. Es que están diciendo que eso es una injusticia, que eso no puede ser. Señores, ya está la jurisprudencia y está no solo nacional, sino internacional en la materia. Porque esto no es un invento argentino. Esto está pasando en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Brasil, Venezuela, Francia, Alemania, España, Italia. Y lo vemos en quien tenga acceso a internet en temas de violencia de género, permanentemente estamos viendo los fallos en distintos países. Y esto va creando una corriente. Esto es algo nuevo. Y hay que estar, al tanto de estas nuevas normas y aggiornarse un poco. Creo que la justicia y los profesionales tienen que ponerse a estudiar y a rever un poco todo el pensamiento respecto a esto. Es una revolución la que se está haciendo. Este 3 de junio hay una marcha nacional. Yo creo que ustedes la deben haber mencionado, sí, y todos los medios están mencionando. Ni una más, ni una menos. Marcha es estar levantando los brazos por esta ley. Claro, sí, sí. Y es estar todos juntos por esta ley. Hombres, mujeres, porque tenemos que cambiar esta sociedad. No puede ser que nos levantemos todos los días y hay una mujer muerta, incendiada, otra desaparecida, está encerrada, embarazada, y con 14 años, la otra mutilada. ¿Podemos vivir así? Tenemos que cambiar la sociedad. No, desde ya, y la sociedad, y a mí me impactó bastante esto que decís, también la justicia, siempre sabemos esto de todo lo conservador y lo que hay en la mirada de la justicia, pero con las leyes de violencia en particular, digamos, yo, bueno, soy trabajadora social, intervengo en situaciones, pero no desde el derecho, siempre es esa pelea de si es civil, o sea, es violencia de género, civil, y en realidad esta transversalidad, más allá de, bueno, que cuando hay amenazas o lesiones físicas, va al fuero penal. Hay una total, la transversalidad que vos planteabas entre los fueros laboral, civil, penal, la cuestión de la relación entre, porque a veces las denuncias van una por un lado, las medidas de protección sale por un lado, pero la... Sí. Y ahora sumando esto también... Este año, la feria de enero me permitió, más allá que sigue el trabajo en esto de violencia, no paran, no hay feria ni nada, pude pensar un poco respecto a cómo reaccionar frente a esto. En este momento puedo decirte que tengo un equipo de 12 colegas, le digo los 12 apóstoles, que los he venido entrenando en la ley. Tenemos charlas ellos dicen que les doy clases, pero los lunes y miércoles, una hora y media, explicando todo este nuevo derecho. Los 12 colegas están ayudándome, cada uno con perfiles distintos, uno en laboral, otro en penal, otro en laboral, en familia, y tengo anotados alrededor de 30 o 40 colegas más que quieren entrar y hacer el curso. O sea, lo doy, no. Buen síntoma, buen síntoma. Lo que quiero es más colegas planteando este tipo de cosas. Claro. Y claro, la primera pregunta que me hicieron los colegas, bueno, sí, está bien, y obviamente todos trabajan y tienen una remuneración. El Estado no dice no tener presupuesto para dar patrocinio gratuito, que es lo que la ley te prevé, ¿no? Que se le otorgue a las mujeres patrocinio gratuito y especializado. Entonces, varios me han preguntado, ¿cómo podés armar estos grupos? Y muy fácil, fiscal que no cumple con la ley, yo el otro día necesito la demanda de daño y perjuicio, por revictimización. 5.000 pesos, 6.000, 10.000, tengo varios ya demandados, tengo una jueza por 400.000. Sí, recuerdo que eso lo habíamos hablado justamente con vos, Carolina, en nuestro... Entonces, a veces me dije, pero vos estás... sí, voy a hacer plata con esto. Cuando les duele el bolsillo, para entender que tienen que cumplir la ley. Claro. El fiscal que me tiene a una víctima 2 horas esperando en un pasillo para atenderla, eso es revictimización. Por supuesto. Carolina, y para ir terminando, sí, te queríamos preguntar cómo estaba hoy Gisela. ¿Cuál es su estado de salud? Y Gisela, bueno, sigue está con radioterapia, pero este resultado de la justicia obviamente que la agrandó y aparte salió en muchos medios que ella quería difundir esto porque de alguna manera que levantar esta bandera para ayudar a otras. Y tristemente uno ve que había más Gisela en Mendoza, claro. Porque al día siguiente, en la semana siguiente y todavía hoy recibo llamadas o pedido de consulta de otras mujeres que están pasando lo mismo o han pasado lo mismo, como una que me llamó y me dijo, si hace 10 años hubiera existido esa ley, yo no hubiera perdido el trabajo. Bueno, esto te mata. Y todo lo que esto todavía... Sí, hay que trabajar para que esa ley que hoy existe, pero que tiene tantas deficiencias en la implementación y en el presupuesto, como vos decías, que es uno de los puntos por ahí débiles. Sí. Carolina, te agradecemos. Y que no lo achiquen ese presupuesto, lo único. Sí, es poquito, pero no lo achiquen, para adelante. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Ahora te tenemos que despedir porque nos vamos a la tanda. Bueno, la verdad que contamos... Cariño y a disposición de ustedes cuando quieran. Bueno, y nuestro programa también para vos y para Mendoza. Un y saludo muy grande. Y te lo voy a transmitir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos hablando con Carolina Yaqui, abogada en este caso de violencia laboral, de género, sobre esta joven mendocina que fue despedida luego de afrontar una enfermedad como es el cáncer. Y por este motivo, de la alteración en su imagen, que afeaba la imagen de la empresa, ¿no? Por supuesto. Bueno, Pau, decimos una vez más las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, podés mandarnos un mensajito al 11 15 33 68 0099 o llamar acá al estudio. Si estás fuera de Moreno es 0237-4666-559 o hacerlo a nuestra página de Facebook. Tuvimos un mensaje de Sergio Campos, nuestro compañero que está en Chile, del otro lado de la cordillera. Ahí. Nos puso lindo programa, un abrazo grandote, siempre es un agrado poder escucharlas, aunque ahora se tenía que ir al trabajo. Bueno, un beso grande para Sergio, que lo extrañamos. Esperemos que todavía nos haya escuchado. Y Walter Fuentes y Nadia Trejo, que en un ratito también vamos a estar en comunicación telefónica con ella, que también nos pusieron me gusta en el Facebook. Así que bueno, quédate del otro lado, tenemos... ya llega la columna de salud. La columna de salud, que en realidad está siendo columna de salud y ¿guardería? Y cómo podríamos decir, colectivización de la maternidad, un tema que viene circulando como mucho en muchos espacios de cómo hacer

pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, acá el estudio, ahora sí con mayores de edad, por suerte, porque ya no nos invadían los niños y las niñas. Ahora no, ahora estamos en compañía de Julia Medina y de Julieta Ireizo, ahí sí, la presentamos bien. Sí, está bien, no hay problema. Nuestras columnistas de salud, ¿qué tal? Sí, y también somos, ¿cómo se dice? Los que están en la puerta de los boliches. Ah, Patovica. Sí, sí, estábamos acá en la puerta del estudio atajando a los pibes que no interrumpieran. Claro, mitad Patovica, mitad niñeras. Claro. Sí. Claro. Bueno. Mitad Patovica, mitad niñeras y mitad columnistas. Claro, es todo. Así somos. Sí, es multitareas. Bueno, Juli, yo te cuento que en el programa del 2 de mayo, que nosotros estábamos allá en la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, después yo escuché el programa de Cholula y... decían de que viene la médica, al final viste mucho modelo médico hegemónico, pero porque sos la médica eras la oficial de salud. No, ¿dónde? ¿Acá? Acá lo dijeron. ¿Te das? Pero venía la doctora. La doctora. Y bueno, eso es tu culpa. Eso es tu culpa, Julia. No, yo me hago cargo. Yo vengo acá nada más como una facilitadora para que venga la doctora a hablar de las cosas que sabe, no, porque pero está mal. Es los así. Doctores no somos los que más sabemos, aparte. Uy, qué lindo tener una doctora que diga eso. Muy bien. Bueno, bienvenidas, bueno, chicas. Hoy sería como el lanzamiento oficial. La otra vez fue como un adelanto. Es el lanzamiento, sí. ¿No? Ahí Julia se fue fogueando un poquito porque tuvo que estar justamente coordinando la entrevista con ustedes. Sí, en realidad fue como, ¿cómo se dice? El premio este, porque yo que tenía muchas ganas de estar allá, no podía estar allá, dije, no sé, me voy. Sí, pero iba a decirlo porque queda muy feo, así que vine acá el premio a consuelo, claro. Quedaba mal. No, dije, bueno, una manera de estar es estar en la radio, es difundirlo, es poder acompañar, así que nada, estuvo muy bueno y agradezco que me hayan recibido en esa oportunidad. Hoy sí, es el lanzamiento oficial junto con Juli, es como medio raro porque es la columna de Juli, pero sí. Bueno, vamos claro, a ir como bueno. Manejándolo así. Sí. Quizás en nombre provisorio. Tenemos un nombre provisorio de columna que lo vamos a tirar. En realidad íbamos a empezar con un llamado a la solidaridad. Se necesitan de 10 dadores de ideas para la columna de salud, para no entrar en salud y géneros, ¿no? Como claro, para hacer algo más original aparte. Bueno, abrimos a la audiencia para que si hay ideas. No, sí, está bien, pero... Sí, uno, pero bueno, quizás muy repetitivo. El silencio no es salud. Muy bien, no, es muy lindo, me gusta a mí. Hace juego con nuestro nombre. Claro, por eso es el tema, quizás muy repetitivo, pero bueno. A mí me gusta, pero bueno, si hay ideas de la audiencia, porque vino que decir los oyentes y las oyentes se vuelve como muy pesado. Entonces decir la audiencia la es la como... audiencia, sí. Bueno. Engloba. Cuéntenos, ¿de qué se va a tratar esta columna de El silencio no es salud por ahora? Por ahora. Bueno, vamos a intentar hablar un poco de salud desde una perspectiva de géneros. Así que, bueno, la idea es empezar a pensar un poco qué significa pensar la salud desde una perspectiva de géneros. Y, bueno, un poquito se trata de incorporar una nueva mirada. En realidad no es un nuevo concepto, ¿no? Sino... como tener una perspectiva distinta de lo que es la salud hegemónica, médico-hegemónica, como siempre la conocemos. Sí, porque tengamos en cuenta que cuando alguien habla de salud, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es el hospital, es el guardapolvo blanco, es el estetoscopio, es me siento mal, es estoy enferma, es la vacuna, capaz... Digamos, esas son las cuestiones que se nos aparecen en la cabeza y eso es lo que nosotros decimos como modelo médico hegemónico. La salud es solo eso que sucede en esas grandes instituciones que son hospitales, donde el saber está puesto, como recién ironizábamos un poco, en el saber médico únicamente. Solo los médicos saben qué les pasa a nuestro cuerpo y de qué se trata la salud y de qué se trata la enfermedad. Y bueno, un poco vamos a pelearnos con ese modelo, vamos a empezar a pensar a la salud en diferentes momentos y en diferentes procesos de la vida y como una, justamente, como un proceso que vivimos las personas, que conocemos las personas, porque estamos todo el tiempo viviendo situaciones de salud o situaciones de enfermedad, o inclusive las dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, tal cual como vos decís, Julio, vamos a tratar de romperlo un poco ese concepto como que está muy instalado, ¿no? Digamos. Y bueno, la perspectiva de género en salud, lo que hace es que se transforma en una desigualdad, en una inequidad. Y bueno, un poquito, digamos, de la definición, como vamos a decir así, de inequidad, serían las desigualdades innecesarias, evitables e injustas, que bueno, están muy relacionadas con los roles que tenemos los hombres y las mujeres en la sociedad, digamos, ¿no? En el patriarcado en el que vivimos. Claro, entender la salud desde este lugar no tan hegemónico, o no hegemónico, no es tan hegemónico, no es hegemónico. Lamentablemente no somos hegemonía, no somos los que podemos decir que está bien y que está mal, como dicen esta gente. Es entender que la salud no pasa solamente por el hecho de estar enfermo o por el hecho de un remedio. La salud se encuentra determinada, decimos, por un montón de cosas que tienen que ver con los estilos de vida que nosotros llevamos y las condiciones de vida en las que estamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo un proceso de salud y un proceso de enfermedad cuando se es pobre que cuando se es rico. No es lo mismo para el que labura en una fábrica que para el que es el dueño de esa fábrica o para el empresario que trabaja en los edificios de, ¿cómo se llaman esto? Este barrio de Puerto Madero, que para el que labura en la fábrica tabacalera de Paso del Rey, digamos. No serán los mismos procesos de salud y de enfermedad, como tampoco sean los mismos procesos de salud y enfermedad entre hombres, mujeres y personas trans, podemos decir así como grandes grupos de personas en relación a los géneros. Vivimos de diferentes formas nuestra salud porque estamos condicionados por esta construcción de género que hemos hecho con nuestros cuerpos a través de nuestra historia. Exacto, exactamente, así tal cual lo dijiste. Entonces, bueno, todas estas pequeñas cosas lo que van haciendo, y por eso hablamos desde la perspectiva de género en salud, es que van determinando las formas de atendernos, cómo nos atendemos nosotros en los servicios de salud, la forma en la que esos servicios se gestionan, ¿sí? Los distintos modelos que aparecen, los profesionales o profesiones que están destinadas a mujeres específicamente, o la cantidad de turnos que están más dados para mujeres que para hombres, ¿sí? Sí, igual, inclusive en las formas de atención se habla mucho de las relaciones médico-paciente, ¿no? Y no es lo mismo cuando un médico tiene enfrente a un hombre, cuando tiene enfrente a una mujer, cuando tiene enfrente a una persona trans. Esa persona que está atendiendo se le juegan un montón de cosas en relación a ese o a esa que tiene adelante. Y históricamente el sistema de salud, cuando es una mujer la que está adelante, lo que le aparece es su carácter más tutelar, su carácter más de planteo acerca de, bueno, esta persona asimilada más a un niño o una niña, que no tiene tanta la capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y sobre sus propios procesos de salud, necesita que yo, médico o médica, que sé un poco más, le diga qué es lo que tiene que hacer. Tal cual, sí. Eso es lo que sucede cuando se tiene a una mujer adelante históricamente, digamos, y de una manera así como dicha muy esquemáticamente. Sabemos que no todas las médicas claro, hacen así, sí. No todos los médicos tienen así. De forma general, ¿no? Sí, tal cual, sí. Pero bueno, sí, justamente tiene que ver eso, ¿no? Cómo la mirada de géneros atraviesa la salud, va haciendo esto, que las distintas formas de intervención sean justamente diferentes, ¿sí? Y varíen según la persona que tenemos adelante. Y eso condiciona en gran parte, y de hecho es uno de los principales determinantes en lo que es cómo vivimos, ¿sí? Determina cómo morimos. ¿Sí? ¿Cómo es que se dice los perfiles? Los perfiles de morbimortalidad. Muy bien. Exacto, sí. Qué palabra. Exactamente. Sí, es muy técnica, Pero no es otra cosa que lo que vienen diciendo, de cómo, digamos, esto, hablaban vivimos. La cuestión de clase, en este caso la cuestión de género, condiciona las formas de enfermar, de vivir y de morir. Sí. Porque también en eso, en el género, está muy extendido esto de, bueno, las mujeres viven más, vivimos más, uh-huh. pero peor, y los hombres viven menos, pero pero mejor, por decirlo en un sentido. Y en eso, la forma de enfermar, de vivir, de morir y de atendernos, porque ese me parece que, digamos, si bien estamos como mucho hablando de muchas cosas a la vez, esa cuestión de la dificultad de que también en la silla de, digamos, del centro de salud o del hospital suele estar más la mujer que el varón, las dificultades y los condicionamientos de género también para buscar la atención de la salud, de registrar los problemas de salud a tiempo, ¿no? Algo de eso. Sí, hay algo de eso que, a ver, y es pensar que es primero el huevo o la gallina, y también tiene que ver con estos roles que, bueno, lo teníamos por ahí apuntado, de digamos, los roles atribuidos y asignados a hombres y a mujeres en la sociedad se reproducen en los ámbitos de salud. Uh-huh. El rol de cuidadora, de las mujeres, se traduce no solo, hablábamos recién antes de entrar, no solo en las mujeres que van a atenderse, sino en las mismas profesiones. En los equipos de salud, claro. Exacto, sí. Y dentro de las trabajadoras, en los equipos de salud. Las profesiones de la enfermería, hablábamos ahora que está como muy en auge el tema de promotoras de salud y agentes comunitarios, son todas mujeres. Y las trabajadoras sociales también. Que cuidan sociales. A nosotros, ¿no? Porque es ese rol de cuidado. Claro, exactamente, sí. Es ese rol asignado que, bueno, impuesto, digamos, por la sociedad capitalista, patriarcal, que nos deja en ese lugar y que va condicionando, eso es lo que habíamos dicho, las formas de vivir, sí. Las maestras también. Sí, son las profesiones del cuidado, un poco se está conceptualizando de esa manera, donde incluso, digamos, la medicina también está dentro de esas, digamos, de esas profesiones del cuidado, e incluso depende de las especialidades, también hay algunas que son más de mujeres y otras más de varones. La cirugía, ¿qué pasa con la cirugía? No sé, el anestesista, quién, enfermería. Los traumatólogos. Todas las de quirófano, ¿no? Las de quirófano son más de... Sí, aparte históricamente siempre fueron los... Digamos, los cirujanos, siempre se dice, es una especialidad de hombres, ¿no? Sí. O sea que el género nos atraviesa como por todos lados. En salud permanentemente, digamos esto, desde los diferentes espacios. Perdón. Me acordé, tienen audios también, viene muy completa esta columna cuando ellas nos digan. Sí, por ahí seguíamos con esta idea de cómo nos ve entonces el sistema de salud a las mujeres y traíamos algunos audios que son del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, como para pensar algunas cositas. Si queremos escuchar el primero, si anda por ahí. Vamos con... Todas tenemos derecho a decidir si tener hijos, cuántos tener y cuándo tenerlos. Todas y todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera placentera y saludable. En hospitales y centros de salud podés recibir información especializada y acceder gratis al método anticonceptivo que elijas y necesites. No te quedes con la duda. Informate, consultá y decidí. Es una ley de la nación. Es tu derecho. Es nuestro derecho. 0800-222-3444. Línea de información sobre derechos sexuales y reproductivos. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Bien. Escuchábamos entonces este primer audio que habla del acceso a métodos anticonceptivos. Sí. Y decíamos, ¿no? Este está bueno porque está bueno. Habla del acceso gratuito. Sí, habla del placer aparte, ¿no? Dice que elijamos con libertad, con placer. A veces la verdad es que está bastante bueno dentro de todos los audios siempre que hay en todo lo que es el ministerio. Y está bueno que se traiga ese concepto, ¿no? Que se divulgue, claro. Que la idea de las relaciones siempre sea abierta, ¿no? Y que se pueda decidir libremente. La idea es que vamos a jugar un poco en el día de hoy en relación a lo que se dice, lo que se hace, lo que se plantea en algunas esferas de los gobiernos, que digamos la esfera nacional en materia de salud, si bien tiene algunos hospitales que por acá tenemos cerca el Sommer o el Posadas, que son directamente de la Nación, uh-huh. No tiene incidencia directa en los modelos de atención. Generalmente eso está en manos de la provincia o de los municipios como los centros de salud. Pero sí tiene como la función de dar direccionalidad a la política pública en salud. Y esta direccionalidad es, bueno, sexualidad y placer, acceso a métodos anticonceptivos a partir del Programa Nacional de Salud Sexual. Y embarazo controlado. Derecho a decidir cuándo. Derecho a decidir cuándo tener hijos, con quién. Esa es la línea que el Ministerio de Salud promueve de alguna manera. ¿Por qué lo dirás así tan lento, no? Sí, aparte porque los oyentes no ven la manito, además. También viene en oleadas, ¿no? Como promueve. Claro. Promueve de a poco, va promoviendo de a poco. Claro, y también, bueno, y rescatar cosas que siempre rescatamos, y es que no es que un día alguien del Gobierno Nacional se levantó y dijo, ¡ay, le voy a garantizar este derecho a la mujer! ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, voy a poner los centros de salud! No, digamos, fueron luchas de muchos años, sí. De muchas organizaciones de mujeres y otras organizaciones también, acompañando eso, llevando adelante esa puja, enfrentándose con diferentes sectores, todos con incidencia en el Estado, digamos, varias de las cuestiones que que todas conocemos, pero no vale la pena seguir diciendo que no es que un día alguien se levantó, sino que hoy haya métodos anticonceptivos, que hoy se diga que tiene que haber métodos anticonceptivos en todos los centros de salud y que alguien pueda reclamar cuando no están, que también sucede y mucho, es un derecho ganado después de mucha lucha. Bueno, y como antes hablábamos de la ley de violencia, en este caso la ley de salud sexual y procreación responsable, también es, el 2002 es como un punto ahí pero un punto, como decías, de un punto de llegada de todo un proceso de luchas, y también es un punto, digamos, de partida para pelear para que se implemente, claro, para todo que el se termine tiempo. De garantizar. Ahí en el audio está el 0800, que es interesante. Ahora sí. No sé si alguno de los otros audios también otros lo tiene audios pegado. Lo tiene, sí, que lo dejamos pegado porque nos parece que es un buen dato igual para tenerlo. Es un 0800 que atiende por denuncias cuando esto no sucede o que brinda información en el caso de las mujeres que lo necesiten. Así que en el próximo audio, que ya podemos ir escuchando, seguramente también va a estar. Tu salud y la de tu hijo es importante que ante la primera sospecha de embarazo vayas enseguida al centro de salud de tu barrio. Allí, el equipo de salud responderá a tus dudas e inquietudes y te realizarán los controles necesarios. En el centro de salud me midieron la panza y me pesaron. Me tomaron la presión. Me aconsejaron qué comer y qué mejor no. Me dieron hierro. Me explicaron cómo dar la teta y cómo cuidarme después del parto. No te olvides, hacete siempre los controles de embarazo. Es tu derecho y el de tu bebé. 0800-222-3444. Línea de información sobre derechos sexuales y reproductivos. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Bien, seguimos acá escuchando los audios de la columna El silencio no es salud. Sí. En este caso, otro tema, a ver. Sí, un audio de embarazo. El tema de la salud de la mujer. Sí, control de embarazo. Sí, lo gracioso del audio es que dice, apenas tengas una sospecha, corre al centro de salud. No pienses si corre, quieres tenerlo o no, ¿eh? Corre. Claro. Corre y fíjate si conseguís turno, porque por ahí también. Corres y... Que sí, corre, ¿no? No, digamos, pero lo que sí queríamos rescatar en este audio es... Volvemos sobre qué temas se abordan de la mujer desde el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Entonces, hablamos de métodos anticonceptivos que, vamos, creemos que tiene una beta muy positiva, y ahora nos metemos con embarazo. Entonces, volvemos a ese lugar de la mujer donde aparece la famosa igualdad entre mujer-madre, ¿no? Exacto, mujer sí. Igual madre, entonces, o mujer igual capacidad reproductiva, podríamos decir, y englobamos entonces también el de métodos anticonceptivos. Hasta ahí llegamos con mirar la salud de las mujeres. Y podemos ir con el último audio. Psst, psst, escúchame. ¿Ya te hiciste el Papa Nicolau? No, se me olvidó. Pues que no se te olvide. Si ya tienes vida sexual, hazlo cada año. Así previenes el cáncer de útero, que causa miles y miles de muertes en el mundo. Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo. 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Bueno, de Tita Merelo a este audio, el Hacete un Papá Nicolau. Hacete un Papá Nicolau, sí. Bueno, lo elegimos justamente, no es del Ministerio de Salud de la Nación, pero bueno, lo elegimos porque era gracioso. Pero bueno, más allá de esto, siempre, ¿no? El tema de los controles, aparte de la palabra, ¿no? Controles de salud. Y siempre se aborda desde el riesgo, ¿no? Desde el miedo, ¿no? Desde el miedo, siempre desde el miedo. Si no te lo haces, podés tener cáncer de cuello uterino. Está bien, ¿no? Es una forma de convocar. Se podrían elegir otras formas mucho más amigables de convocar. Más allá de que sí sea importante hacerse el PAP y todo. Y, ¿no? La idea siempre es esta. ¿Cómo llega a la población? ¿Cómo llega a las mujeres el mensaje? ¿No? El riesgo. ¿No? Si no lo haces, estás en riesgo. Sí, un poco también como pensando en estos tres spots que escuchamos y qué es lo que muestran de la salud de las mujeres, después que hacíamos la búsqueda con Juli de estos spots, decíamos, bueno, pero entonces esta mirada, ¿qué es lo que está dejando afuera en relación a la salud de las mujeres? ¿Qué es lo que no estamos mirando de la salud de las mujeres? Y ahí se nos venían como algunos temas a la cabeza. Por supuesto que esto que planteaba Juli antes, tenés alguna sospecha de embarazo, corre al centro de salud, no hay espacio a la pregunta, al deseo. Entonces, embarazo fue deseado o no, buscado o no. Embarazos no deseados. Así que eso ya lo deja fuera, ¿no? Uh-huh. La temática del aborto, bueno, obvio, ¿no? Y relacionada totalmente con esto. La temática del aborto que podríamos decir, bueno, uno diría, bueno, no sé si el aborto, no aparece la reducción de riesgos y daños en aborto, la posibilidad de acercarte a repensarlo, de recibir información, y tampoco aparece en función de los derechos de las mujeres de acceder a un aborto en los casos en los que sí pueden hacerlo. Entonces tampoco hay una línea en difundir eso, que ¿por qué lo traemos nosotras? Que no es un tema que vamos a trabajar en la columna de salud, porque es mucho, atraviesa muchos más aspectos. De hecho, estuvimos escuchando el otro día la columna de educación, también hablando del aborto. Pero sí, porque lo que sí queremos dejar en claro, que para nosotros el aborto es un problema de salud pública, porque las mujeres se mueren por hacerse abortos en forma clandestina. Entonces, lo enmarcamos dentro de salud. No es que no lo creemos como un problema de salud, no, pero sí como un problema inclusive mucho más amplio. Otras cosas que aparecen, que quedan afuera... La violencia y sus consecuencias en la salud de las mujeres. La violencia como la violencia de género, ¿no? Como un hecho de salud, pero al mismo tiempo las situaciones crónicas de violencia que dejan a las mujeres después, no sé, con las espaldeas intensas, con los dolores. Nos acordamos de una situación que hace un tiempo atendimos en un centro de salud, donde una mujer tenía, se llamaba esas cosas de dolor total, le dolía todo el cuerpo, sí. Clínicamente no aparecía nada, y la mujer en una entrevista dice, el dolor duerme conmigo. Más claro, explícito imposible. Sí, cuántas situaciones de violencia se esconden detrás de síntomas o detrás de, entre comillas, enfermedades no diagnosticadas. Muchas mujeres que pasan de un servicio a otro sin que se les encuentre un diagnóstico, simplemente con indagar un poco más, interesarse un poco más por la vida de esa mujer, cuántas cosas se podrían detectar, ¿no? que tienen todo que ver con esto y que claramente es salud, ¿no? Claro. Y otras cuestiones que también tienen que ver con la vida de las mujeres y que están quedando afuera son las consecuencias de la precarización laboral. Lo vamos a enunciar, después lo vamos a trabajar en otros programas. Sí. Y lo que son las dobles y triples jornadas laborales de las mujeres y las consecuencias en la salud. Digo, porque no es solamente el cáncer de mama, no es solamente el embarazo. Las mujeres nos enfermamos permanentemente o vivimos situaciones de enfermedad que están ligadas a todo esto y a que además nuestro rol de cuidadoras no nos permite ocuparnos de esos malestares. Sí, sí, queda claro con lo que decís, que los spots esos apuntan como a la salud más reproductiva y física, eso, sí, bien del cuerpo, ¿no? Física. Lo que vos decís, emocional, psicológica, no, esa salud que sí. Alguien que sufre violencia, que por ahí es psicológica, ni siquiera que la golpea, exacto, ¿no? Eso no está atendido o no está justamente desde estos spots como tomado en cuenta al momento de mirar a las mujeres y su relación con la salud. La salud mental siempre dejada totalmente de lado, sí. Bueno, ya que decimos que el silencio no es salud, podemos escuchar un tema musical. La música es salud y seguimos con esta columna de género. A la vuelta contamos los mensajes de los y las oyentes que ya está teniendo repercusiones la columna de Estalla Silencio. Mi cuerpo. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando, no la charla, pero sí se nos va el bloque. Te pasamos las vías de comunicación. Si querés mandarnos un mensajito, lo podés hacer al 11 15 33 68 0099, o llamarnos al teléfono de la radio, si está fuera de Moreno, 0237-4666-559, o hacerlo al Facebook, como lo han hecho ya. El primer mensaje que recibimos fue el de Romy, nuestra compañera, que hizo una columna de salud con perspectiva de género y clase, súper necesario, brindo por las compañeras. Miguel Ángel Barbosa dice, muy buena la columna, chica, siempre lleva la reflexión, escuchar Estalla Silencio. Un abrazo. Y cuando publicitábamos la columna de salud, tuvo muchos me gusta también. La Moncha Serviol, Ala Marusca, Nadia Trejo, Ivy Lusturet, a ver si lo dije bien. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, seguimos recibiendo comentarios. Estuvimos escuchando el tema post-crucifixión, que es de Luis Alberto Spinetta, por Luciana Yuri. Acá nuestro operador nos instruía y nos hablaba del tema. Y se sumó alguien más al estudio, que tiene tarde, pero bueno, ausente completo. Sí, sí, me parece que sí, Luisa, nuestra compañera. Fue llegando, se ve que hay unas ganas de venir a Estalla, que aunque a haya dije, dije, llego para el último bloque, no llegué para el bloque de las compañeras de salud, pero bueno, sigue. Buenísimo, así que las voy a poder estar escuchando y compartiendo. ¿Y con qué vamos a seguir un poco en el próximo bloque? Relacionado y con nos la metemos salud. Un poco, estuvimos hablando de cómo ve el sistema de salud a las mujeres y ahora vamos a ver cómo las mujeres se sienten tratadas y cómo ven el sistema de salud las mujeres. Vamos a escuchar un pequeño audio de algunos relatos y después sí nos metemos con la entrevista con Nadia Trejo, ¿verdad? Sí, a ver si cuando corremos al centro de salud o después queremos correr del centro de salud o del hospital con la atención que recibimos. Vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy. Los vecinos la sufren constantemente. Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre. Ferietas, Leternaut, Moxinder sirven para algo. Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana, Nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción. En FM Moreno escuchamos Rock Local. Local. Rock Local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Hola. Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo. Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los instales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco? No, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar ¿qué el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No. Ya va a salir, con unos 2-3 meses está. Disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas. No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas. Bueno, entonces te llamo mañana. Déjame que te llamo. ¿En cuánto me llamas? En 6 meses hablamos. ¿En 6 meses? En septiembre estamos hablando, queda tranquilo. Pero esos son 8. No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama. Bueno, no te impacientes, por favor. Dale, Nacho, gracias y disculpame. Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas. Chao. Mundo Bullicio desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Corte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Muy bien, inaugurando el último bloque acá de Estalla Silencio, con Luisa que ha llegado y con nuestras compañeras columnistas, Juli y Juli. Bien, ¿qué tenemos entonces ahora para continuar un poquito con la columna? ¿Escuchaste vos el nombre de la columna? No, está buenísimo. Es provisorio. Provisorio, está abierto a la audiencia que opine también, que tire ideas. Se llama El Silencio No Es Salud. Un poco haciendo juego con nuestro nombre, ¿no? El Silencio No Es Salud. ¿Y ahí lo votan los oyentes? No sé si lo votan, puede ser que les parece o proponen alguna otra cosa. Voto no, acá no se vota. Claro. No se vota. Por consenso. Es por asamblea. Por consenso. Es asamblea, sí. Claro, hacemos un... ¿Y se puede hacer asamblea por grupo de Facebook? ¿Juntás a todos una asamblea virtual? Sí, y online. Es un grupito. Online. Bueno, vamos a pensarlo si es una online. Buena estrategia. Bueno, claro. Bueno, como adelantábamos, escuchamos un poco al Ministerio de Salud hablando de la salud de las mujeres. Y ahora vamos a escuchar a las mujeres hablando del sistema de salud. Ellos me anularon. Ellos me quitaron el primer encuentro con mi hijo. Ellas no me informaron. Ellos me amedrentaron. Ellos me amenazaron. Ellos me ignoraron completamente. Ellos apuraron toda su conveniencia. Es un recorte de un audio de la agrupación Las Casildas, que trabaja fundamentalmente el tema de violencia obstétrica y parto respetado. Estamos como ingresando en la semana del parto respetado. Estas reflexiones de las mujeres, o estas denuncias, mejor dicho, de estas mujeres, tienen que ver con situaciones de parto y puerperio, y cómo fueron amedrentadas por el sistema de salud. Que en estas situaciones, digo, si bien corres al centro de salud cuando estás embarazada para los controles, sí, cuando corres al centro de salud cuando estás por parir, esto que decíamos, ¿no? Es como este hecho tan natural, tan humano, o tan mamífero de sí. parir, se transforma en un hecho científico que solo lo pueden llevar adelante quienes estudian. Patológico, ¿no? Como, patológico, bueno, exactamente. Y se le saca a la mujer todo el poder sobre su propio cuerpo, sobre lo que conoce, sobre ese saber ancestral del cuerpo de las mujeres para poder parir. La mujer no sabe qué le está pasando, no tiene ni idea de lo que necesita. No. Yo te voy a decir. Sí, necesita que le pasen medicación, necesita que estar tranquilita, no puede gritar. Sí, son todas esas cosas que desde el sistema de salud se bajan. Aparte es este doble discurso, ¿no?, que veníamos diciendo. Por un lado, estos spots, estos audios, ¿no?, de, bueno, la prevención, que parecen tan amplios, tan accesibles. Sí, accesibles. Y después, por otro lado, la realidad, ¿no?, que el sistema de salud termina expulsándonos, termina maltratándonos, uh-huh. ¿sí? Oprimiéndonos. Con esto que decíamos, ¿no?, antes también, nosotros hablamos del sistema de salud en los términos generales y porque existen denuncias permanentemente en relación con estas situaciones, sobre todo de acceso a métodos anticonceptivos, de mujeres en situación de aborto o de mujeres en situación de parto. Pero sabemos que hay, por suerte, grietas, sabemos que no todo el mundo atiende así, sabemos que no todos los sistemas atienden así y nada, esperamos que eso prolifere. Pero en el mientras tanto sabemos que muy cerquita, más de lo que quisiéramos, más de lo que nos gustaría, están sucediendo situaciones de mucha violencia casi cotidianas. Sí, así es. Ahora estamos por comunicarnos con Nadia Trejo. Ella va a contar la experiencia que vivió hace poquito en el Hospital de Moreno. Yo un poco, mientras que escuchábamos un spot, se los contaba también acá detrás de micrófonos a las chicas, que yo también viví una situación así de violencia en el Hospital de Moreno cuando tuve que ir a hacer que la ginecóloga haga un certificado que diga que yo había tenido un hijo, como lo había tenido en casa, para poder anotarla en el registro. Y bueno, yo tratando de mostrarle de todas las formas para que ella no me haga un tacto, que era invasivo en ese momento recién parida, con todo lo que una le ve del cuerpo y más toda esa zona. Bueno, aparte no, lo invasivo que es un tacto. Y en cualquier momento, ¿no? Para y bueno, yo decía, mirá, tengo la ecografía, tengo leche, tengo, no sé, tengo pérdidas. Por fuera me tocás si tengo agrandado el útero seguramente. Bueno, no, nada de eso sirvió. Me quería hacer doler y castigar porque le tuve que decir que la había tenido y bueno, me digo, mintiendo. No, en realidad lo tuve en mi casa porque me mandaron del hospital de vuelta porque me faltaba y entonces no llegué. No se lo creyó seguramente y por eso también, bueno, esto, ¿no? Sí, a las una situaciones sale que estamos expuestas, ¿no? Tener que mentir, tener que ocultar. Sí, y no que poder encima se te castigue. Exacto, físicamente, sí, ¿no? Que es un poco lo física, que ahora va, psicológica, emocionalmente. Sí, que es lo que en otro momento podremos como trabajar bien lo que significa la ley de obstetricia, sí, inclusive la actual, cómo dejan la clandestinidad a quienes decidimos parir en otro lugar que no sea una institución pública, sí, porque tampoco tenemos la capacidad de decir dónde queremos parir. No, tal cual, un poco era lo que hablaba en el programa anterior. Claro, sobre esta ley que iba, ya que no puede regular tanto a las parteras, bueno, a regular ahora, intentar regular, que me parece como hasta más difícil, a las mujeres que pueden o no llevar adelante. Sí. Un parto, un nacimiento en su casa, ¿no? Bueno, todos estos intentos. Bien, estamos ahora sí en comunicación con Nadia Trejo. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Bien. Acá tengo mi cachorrito. Ay, bueno. Creo que todas las veces que me comuniqué con vos para fechar esta entrevista estabas en la misma situación, amamantando. Bueno, es algo estamos natural en las primeras dos semanas, ¿no? Hace poquito que tuviste familia. Sí, más bebito. Bueno, Nadia, ¿querés contarnos un poquito? No sé si escuchaste que acá están nuestras compañeras de la columna de salud también. Sí, estamos escuchando. Y contarnos un poquitito, familia. Bueno, ¿cuál es la situación que viviste en el Hospital de Moreno después de haber tenido a tu gorda en casa? Bueno, quería agradecerles el espacio, chicas, por dejarme expresar lo que me pasó. En realidad, también soy las que decidimos tener en casa con mi compañero. Y siempre, o sea, ante esa situación está el plan B por una urgencia, ¿no? En mi caso, todo el embarazo había sido muy bueno. El bebé era bastante grande, pero bueno, no era, digamos, punto para no poder tenerlo. Bueno, sí, hacíamos casa a Milo, bastante grande, con 4 kilos 20, entonces la partera no es intervencionista, es más espiritual, por eso también lo elegimos, porque no queríamos ningún tipo de intervención ni de ningún tipo. Y bueno, empezó a sangrar muchísimo y decidimos llamar al SAME, porque bueno, yo en realidad no quería ir a ningún lado, quería estar en casa con el bebé, pero me empezó a sentir muy mal y bueno, llamamos al SAME porque la ambulancia de la clínica provincial no nos atendía. Yo fui docente, tengo idioma, así que bueno, la idea era ir ahí. Llamamos al SAME y fuimos directamente al hospital con mi compañero, las parteras. Y cuando llegamos, nos mandan directamente a quirófano, a obstetricia. Ahí yo pido por mi compañero, me dicen que no, la médica ya cuando me recibe me mira con mala cara como diciendo... ¿qué hiciste? ¿De dónde venís? Estaba toda ensangrentada, ¿no? Sí, estábamos ahí, entonces bueno, pido con mi compañero, me dice, no, esto es un quirófano, se va la partera con el nene, me dice, bueno, apurate porque esto es una urgencia y yo no tengo toda la noche. Entonces yo le pedía que me tenga paciencia porque me tenía que mover de esa camisa recta a esa de tortura horrible, esas que son como un asiento, una cosa tierna. Bueno, de ahí me comenzó a preguntar de dónde venís, porque vos tuviste tu hijo en tu casa, ¿dónde lo tuviste? ¿Sí? O sea, como hostigándome ante la situación y me empezaba a decir, bueno, yo te voy a poner la anestesia, no sé si te va a prender, quédate quietita. La enfermera estaba ahí al costado y me empecé a sentir muy mal, se me taparon los oídos, empecé como a que me bajaba la presión y a manifestárselo, y se me siento mal, por favor, no sé, me siento que me estoy muriendo y sentía mucho miedo realmente porque había perdido bastante sangre. Y la miro a la enfermera y le pido si me podía dar la mano, porque todo el parto fue con manos, sosteniéndome con mucho amor, lo vivimos cantando, bailando, y llegamos ahí, fue como la pesadilla. Y la enfermera me contestó, no, no te puedo dar la mano, agárrate de los fierros esos. Entonces dije, bueno, me voy a tener que entregar a esta situación porque tengo mucho miedo a morirme y a dejarlos a los dos solos. Y mientras ella me decía, no, bueno, necesito una punta porque esto acá es una urgencia. Le digo, pero sé un poquito más suave porque realmente me duele. Bueno, acá todo está muy delicado y te va a doler igual, por más que yo te lo haga suave. Y así constantemente me iba hablando de esa manera tan hostil y diciéndome, bueno, no te muevas quieta, hasta que en un momento ella me cosió, pues tuve un desgarro desde el perineo al ano, me cosió eso, y sentí la mano que ni siquiera me avisaba, o sea, en esa situación, por lo menos, bueno, quédate tranquila, no sé, no espera en esos momentos tan delicados y tan vulnerables que te acompañen. Entonces no me avisa que me mete la mano para ver el cuello del útero y realmente no sé dónde saqué fuerza y empecé a gritarle, basta, no me toques más, me quiero ir. La empecé a insultar realmente porque me salió como una furia de adentro. Esto es violencia obstétrica, la verdad que vos sos una desalmada, me trataste re mal, no me dejaste ver a mi compañero, y empecé a gritar el nombre de él, así media sacada. Realmente estaba porque no quería que me toque más, porque no quería estar más ahí, porque una emergencia, no quería pasarla más. Entonces entra mi compañía y ahí ella le dice, bueno, yo estaba intentando, yo empecé a gritar, a insultarme y a decirme todo, así que vos te vas a ser responsable de lo que suceda porque te quiero acá. Entonces bueno, ahí empezó a decirle en un papel todo lo que me había hecho, y bueno, seguimos por el nene porque se lo habían cerrado la partera. Cuando llegamos a la clínica, yo seguía en una situación de urgencia. Me avisan que nene tiene un pinchazo en la derecha. Cuando se lo sacaron a la partera, no sabemos si le pusieron la vitamina K, que nosotros no lo queremos vacunar tampoco ni ponerle nada. Y bueno, por volvimos más o menos a estar en estamos en la clínica, nos atendieron bastante bien, tenía coágulos, nos pudieron sacar, perdí mucha sangre, así que necesité transfusiones, y ahí es como que sufrí mucho, lloré todo lo que nos pasó, porque parir en tu casa también necesita ir a esos espacios donde puedes caer en manos de esta médica y recibir, no sé, este cuestionamiento de por qué pariste en tu casa, de la violencia verbal, porque a nivel técnico la verdad no es que me hizo un desastre ni bueno, corrí riesgos médicos, pero a nivel humano fue horroroso. Hola, Nadia, Julia te saluda también acá de Estalla. Sí, hola, Julia. Me quedaba pensando en esto de que decías, bueno, a nivel humano y desde lo técnico, y yo te escuchaba y pensaba cuántos derechos vulnerados había ahí, ¿no? Más allá de que uno espera que lo traten mejor, porque se encuentra en esta situación de vulnerabilidad que vos decías, claro. Al mismo tiempo tiene derecho a que lo traten bien y a que no le realicen prácticas sin decirle qué le van a realizar y sin que esa persona consienta lo que le van a hacer. O sea, que vos puedas haber dicho, sí, bueno, mira, te tengo que meter la mano y hacer esto, te va a doler, pero si no lo hago, te va a pasar esto, y que vos puedas decidir si querías hacerlo o no. O ni hablar, digamos, muy por lejos, inclusive está el pinchazo que recibió tu hijo, que no sabemos, que ni siquiera sabés qué fue lo que le hicieron, digamos. Ahí hay como una vulneración de derechos, un abanico, digamos, que van desde ese maltrato de violencia obstétrica, que vos bien relatás, inhumano y demás. Técnicamente, bueno, habrán hecho lo que tienen que hacer o no, pero lo hicieron vulnerando una cantidad de derechos increíbles en vos y en tu hijo. Sí. Creo que eso, poder decirlo y gritarlo en esas cuatro paredes del quirófano, lo pensaba después y decir, creo que no habrá retumbado nunca decir violencia obstétrica acá. O sea, porque me di cuenta que ante una situación de vulnerabilidad, de miedo, uno se entrega al otro porque cree que es el que o sea, le va a resolver y le va a salvar la vida o la situación que usted está diciendo, y el otro también toma ese poder como propio, como, bueno, yo te voy a salvar la vida, yo te voy a hacer esto, vos callate la boca porque no sabes, porque no. Y me pasó durante todo el embarazo con los médicos, donde no quise que sean tan invasivos y decidí hacerlo de otra forma, y me pasó después estando en la clínica, cuando el bebé lloraba porque también la pasó re feo y tenía que llorar porque yo lloraba a la par y lloraba muchísimo. Entonces venían las enfermeras y me decían, bueno, mamita, dale, le está dando la testa, sí, le va a hacer 2 días que nació, nos estamos conociendo, estamos tratando de ver los tiempos, él la pasó muy mal, yo también. Dice, bueno, pero yo te traigo un poquito de lechita, o digas, no, yo le voy a dar esa leche, dame tiempo, que tu hijo, cuando vos tenés hijos, le preguntaba así. No lloraba, no llora ningún bebé, como siempre que metiéndote en los espacios de los otros, sin que te lo haya pedido, ¿no? Muy difícil, pero bueno, después de estos 18 días, ayer salimos por primera vez, fuimos al hospital, por suerte aún así me pasearon por todos lados y aparecieron las gazallas diciendo atrás, pude llegar a la directora, que me tomó nota de todo lo que pasó, sí, me pidió perdón, porque bueno, en realidad ellos quieren transformar el hospital, o sea, siempre dan justificaciones con respecto a que no dan abasto, no hay personal, el hospital está en un momento de cambio, pero que bueno, siempre hay esos retrógradas que están ahí dando vueltas, y bueno, la idea era poder hacer un descargo contra la doctora, que encima me dio el nombre con letra de médico y fue medio difícil descifrarlo, así que a través de varios amigos médicos y tratando de buscar cómo era, logré conseguir bien el nombre de ella y poder hacer una queja en el libro de quejas. Sí, hasta una denuncia, me imagino, porque digo, la ley de violencia hacia las mujeres contempla la violencia obstétrica como una de las violencias, sí, que hacemos las mujeres, así que digo, si también está la ley, podés como hacer alguna denuncia ¿no? Sí, bueno, inclusive podemos no solo en el hospital. Subir a la página de Estalla la información de cómo se hace una denuncia en relación a violencia obstétrica. Ah, por un lado está la denuncia a través de la Ley de Violencia de Género, pero además hay algunos formularios de para que quede, digamos, más allá de la nota que pudo haber tomado la directora y de cuánto querramos creerle o no este proceso de transformación, o es simplemente una forma de... Porque de hecho hay un comité de sexualidad dentro del hospital, del cual también me pidieron que me acerque, porque, bueno, ellos también quieren acompañarme. Claro, y hacer una presentación por escrito. Y a través también de una denuncia penal, pero tengo que ir como una con una organización, una ONG, una asociación civil, que también me acompañe. También porque está bueno que esta información circule, porque sabemos que lamentablemente tu situación no es la única que sucede en ese hospital y en muchos otros hospitales de la provincia y de la ciudad. Es subir esta información acerca de cómo realizar esta denuncia, que además se hace por escrito en el hospital, y el otro organismo que está interviniendo es la Defensoría del Pueblo y INADI, el organismo contra la discriminación. Entonces, es como contar un poco a todas las oyentes y a toda la audiencia cómo se está empezando a canalizar, porque es muy difícil. Lo de la denuncia penal, a mí me quedan como algunas dudas, porque en realidad para que algo entre como un delito en el Código Penal tiene que tener como unos enmarques a veces bastante complicados, pero sí algo que, por más que no actúe punitivamente contra esa médica, sí que pueda actuar en función de transformar prácticas y modificar prácticas. Claro, sí, que ella también reaccione. Es mujer, digo. Analía, ¿qué tal? Luisa, te saluda. Yo quiero saber el nombre de la profesional. ¿Cómo? Quiero saber el nombre de la profesional. ¿Vos podés ir al aire el nombre de la profesional? Sí, el apellido es lo único que puedo decir yo, porque me parece que es Alejandra, pero no, es Bartolomé. El apellido es Bartolomé. Es una doctora que reemplaza a otros, o sea, que le pagan por la guardia en general, y está esperando el nombramiento. Bien. O sea, por lo que me contaron, está en esa situación. Bueno, habría que ver si ahí sí toma cartas entonces la directora, que se está esperando el nombramiento, o no sé, chicas, cómo es el nombramiento. ¿Es de provincia o lo propone la institución? Porque digo, ahí sí entonces podría demostrar la directora del hospital que quiere este cambio y no aceptar esa designación, ¿no? Bueno, o no proponerla. No sé tanto a fondo, pero está bueno lo que me decís. Sí. Sí, a ver, hasta ella puede actuar. Y el escrache también, o sea, que implique que quien las mujeres que se acercan a parir al hospital también sepan quiénes son las profesionales que claro, trabajan. Quién las está atendiendo. Claro, más allá de si la gente se espera. Y lengua de fuego están cayendo, sí. Pero bueno, acá podemos rescatar que esta fortaleza y esta valentía tuya, primero de poder gritar en esa sala, digamos, porque vos decís, una mujer se entrega, y la verdad que lo que menos hiciste fue entregarte a esa situación. Yo nunca se me hubiese ocurrido en el medio del parto o en el medio del posparto decir a los gritos, no me hagas esto, porque estuviese estado mucho más entregada, creo yo, digamos, levantar esa fortaleza, decir, no, yo no quiero que me atiendan así, y poder haber ido a otro lugar, como, digamos, porque piensan cuántas otras mujeres capaz no tienen esta posibilidad, inclusive porque no tienen la posibilidad de una obra social para irse a otra clínica. Digo, Moreno, hay un solo hospital, entonces no es que tienen la posibilidad de elegir dónde tratarse. Así que esa fortaleza primero, esta fortaleza de estar saliendo al aire, que nos permite entre todas pensar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se lleva esto a otros planos? Claro. ¿Se lleva a la denuncia social, si se quiere? Y siempre que lo público implica saber que hay otras que le pasa lo mismo, digo, y poner la voz para que otras escuchen, decir, no me siento tan sola, pero también siempre queda la sensación en creer que eso solo me pasó a mí, bueno... Digo, la agarré un día que estaba cruzada, bueno, llegué en una situación no sé qué. Y claro, ahora... ay, pobre, sí, claro. Algo le pasó en la vida. Claro. Sí, justificándola de alguna manera. Y poder ver que son prácticas yo creo que saqué las puertas de mi hijo, de la situación, y de decir, pero si yo esto lo vi, videos de violencia obstétrica. Yo soy docente y lo trabajo quizás a puertas cerradas, ¿viste? Entonces... cuando me iba a llorar, decía, pero es que yo era lo que no quería vivir, y yo lo vi, lo escuché en otras compañeras, lo pude tener cerca, digo, como cuando uno lo vio en el cuerpo, en el dolor, de no solo fue lo físico, sino lo espiritual, porque me sentí también vulnerada desde lo espiritual, ¿cómo podemos desde ahí visibilizarlo y que hablarlo con, no sé, con la familia, con los hermanos, con las amigas, para que también despertar, ¿no?, en otros, que no te calles ante ninguna situación y que veas que no, o sea, vos guardas, me decías que lo viviste, sí, Sí, por supuesto, y a mí no me salió en ese momento. O sea, claro, es como una, porque están como en una situación vulnerable, como que bueno, no le puedes decir que no. Si te dice, bueno, a ver, fíjate, ponete que te reviso. No. No, no le podía decir que no, pero por lo menos le podría haber gritado algo como vos y me lo guardé, porque y también había, o sea, sabía, porque de hecho ya había elegido tener a mi nena en casa, porque no quería eso, no es que no lo conocía o de la violencia obstétrica, pero realmente la situación en la que estaba, que pensaba que me lo tenía que dar, entonces si le decía algo, capaz que no me daba el papelito, entonces bancármela. Claro, y después, no le puedo hacer el documento y eso. Pero después le podría haber dado un portazo o dicho algo y no lo hice, pero bueno, por esta situación de vulnerabilidad en la que uno está. Y lo mal que se siente en ese momento, ¿no? Que a veces no le sale, que a vos sí. Bueno, sí. Nadia, mira, ya se nos está yendo el programa Sony 58. Sí. Te agradecemos muchísimo. Seguramente que esto nos sirvió a nosotras para comunicar y para eso. A todos los que están escuchando y a todas las que están escuchando también seguramente les sirva. Así que vamos a después hacer esto que dijo Julia, compartir también la forma en que se puede llevar adelante estas denuncias. Así que bueno, después fíjate que va a estar ahí publicado. Bueno, chicas, muchas gracias. A vos, Nadia. Un beso muy grande de ese encuentro y de ese niño. Gracias. Un beso, chau, Nadia. Chau. Beso grande. Abrazo. Bien, estábamos hablando entonces con Nadia Trejo. Ella tuvo hace muy poquito acá en el Hospital de Moreno unas intervenciones, en realidad tuvo su parto ahí, sino que fue en su casa, pero bueno, una vez llegada al hospital para hacerse atender, sufrió toda esta violencia por parte de la institución y de esta médica, que ¿cómo era que dijo el apellido? Así. Bartolomeo. Bueno, vamos a ir siguiendo a ver cómo podemos aportar, ¿no?, en esto. Bien, tenemos algo más. Ah, tenemos mensajes de los oyentes, ¿no? A ver si lo encuentro. Miguel Ángel Barbosa, en realidad tenía que ver con lo que veníamos hablando antes de la columna de salud. Dice, chicas, a modo de inquietud, abordar la problemática de las consecuencias de la violencia de género en los niños como integrantes del grupo familiar, ¿no sería un buen desafío? Seguramente no son solo los niños, sino que es todo el grupo familiar el que está afectado cuando una mujer sufre violencia. Más invisibilizado todavía. Sí, todavía más. Sí, sí, hermanos, padres, hijas, hijos, ¿no? Todos los que terminan sufriendo. Bien, estamos ya terminando el programa, nos dicen que nos despidamos, así podemos ir a escuchar la cortina de Miguel Ángel. Nos despedimos, muchísimas gracias, Juli. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado, Luisa Vecino, Paula y en este momento Leo Smerling. Estás el silencio cuando una denuncia, estás el silencio cuando un hombre llora, cuando tu patrón deja de ser tu dueño, cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si una niña se revela, estás el silencio si elegimos, si no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.